económico puestos en acto justamente para desestabilizar y crear todo una situación y un escenario favorable eventualmente a lo mismo golpe de Estado o a un cambio dentro de la opinión pública que puede crear muchos problemas, digamos, a los gobiernos y al desenvolvimiento mismo, digamos, de la economía del país y de todo lo que es el entramado social de un país. Entonces, en este caso se habla justamente de la presencia de determinado personaje que podrían llegar a atentar a la vida de Maduro, y ha habido una denuncia de parte de Maduro antes de El Salvador, porque parece que son personas que llegan desde El Salvador. En lo referente, digamos, a lo militar, propiamente dicho, efectivamente América Central, sobre todo, está llena de presencia militar, pero es una presencia militar un poco específica. Hay bases militares, como en Honduras, que se creó una base militar durante justamente la época de los conflictos centroamericanos, de las guerras civiles, etcétera, y es la base de Palmerola, pero se ha añadido una base más, y se estaba hablando de la posible apertura de otra base más. Lo que se está viendo en Centroamérica es una avanzada, digamos, militar, pero no solamente por la presencia eventualmente de efectivos militares norteamericanos o de entrenadores norteamericanos, sino también en un involucramiento de los ejércitos locales en lo que se define la lucha antinarcóticos, porque la amenaza, según los Estados Unidos, acá en América, es sobre todo el narcotráfico. Una especie de justificativo. Es, digamos, un justificativo, porque el narcotráfico es una cuestión que no puede ser considerada militar, sino tiene que ser considerada policial. Es una cuestión de... Ahora, Venezuela está rodeado. Y sí, porque rodeado, está... Pero rodeado parece un juego de palabras. Rodeado, sí. Hay 13 bases militares y ahora están aparentemente conveniendo con Colombia para crear hoy llegar a 20. Creo que así geográficamente, viéndolo un poco a vuelo de pájaro, la parte este, donde Venezuela limita con el Atlántico, es la única parte que no tiene... que no tiene bases militares, pero después, inclusive en la República de El Salvador, hay un puesto de operaciones donde se monitorea en forma satelital toda la región. Sí. Digamos, esto da que pensar un poco. Sí, la cuestión es que además no hay solamente bases militares, se han puesto bases policiales también en función antinarcótico, y hoy en día existe en El Salvador, justamente en El Salvador, una academia internacional para el cumplimiento de la ley, que es una academia que forma a policías y forma también a todos los que trabajan en la justicia. Está todo armadito. ¿Quiénes son los que dan clases ahí en estas academias? Son personal del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, la FBI, la DEA, la Oficina de Migración y de Aduana, el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Claro. Son solo y exclusivamente norteamericanos.